sabores y los niños se lo toman sin problema. Es más, el doctor también se lo indicó a mi papá y le funcionó súper bien. Pedialyte 60, rehidratante oral con zinc que tiene un óptimo balance de glucosa y sodio y no contiene azúcar. Disponible en las principales farmacias del país. Publicidad autorizada con resolución exenta RW número 16426 de 2020. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Y cuando los abres y te encuentras con que puedes tener tu almuerzo preferido por 2.500 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos Ya. ¿La piscina o la terraza? Las dos. Si con el hipotecario flexible de Scotiabank puedo elegir cómo pagarlo. Con Scotiabank y su hipotecario flexible, elige la cuota que quieres pagar cada mes, desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido, según tus necesidades, con hasta 6 meses de gracia y 1 mes de no pago al año. Sigue cada etapa de tu hipotecario con tu app. Pórtate en scotiabankchile.cl. Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank. Hipotecario flexible desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Esta primavera florecen nuestras ganas de estar bien. Sigamos manteniendo la distancia y evitando aglomeraciones. Nosotros te acompañamos, porque el color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. ¿Viste, Marco, que el camello Joe que tú anunciaste en la mañana dio empate para el partido de Chile con Uruguay? El camello Joe, que sabemos que viene después del tapir Manolo, el zorro Sincha, el lobo Sabillaca y el rinoceronte Oliver, Marcelo, que es una patrulla de amigos animales que han presagiado lo peor para el fútbol chileno. Confiamos en él. Tarjetas de crédito BCI, Champion Dog, único con Novo Proteína. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. Y asesórate en principal.cl. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Despejado, lo único que sabemos. Miércoles despejado, 23 grados, sensación térmica 21%. Y la humedad relativa del aire, 23%. Increíble. Yo creo que fue más caluroso. Estuve la temperatura de ahora, a todo sol y me acaloré, Marcelo, mucho. Pero no es lo mismo que tengamos temperatura ahora de 23 grados con que hayamos tenido a eso de las 4 de la tarde 25 grados como máxima en Santiago Centro. Y algo más se dispersó hacia el lado de Pudahuel y Tobalaba con 24. Perfecto. Efectivamente, Marcelo, la sensación térmica subió a grados inimaginables. Incluso se vio a Miguel Iván corriendo en camisa, sacándosela. Y no sé qué más hizo, pero hay quejas, ¿ah? Se depila como ¿quejas? Buen ciclista, dicen. Miguel, yo estabas diría ahí. Que hay loas. ¡Ay, estaba ahí! Yo creo que hay loas, que ahí hubo aplausos de por medio. Mira, yo te diría que aquí es donde yo me encuentro, hay 45 grados, al interior por lo menos de mi departamento. Oiga, pero abre una ventana que se refresque un poco, ¿no tiene ventana? Sí, pero es que ahí cierra una ventana y se abre una puerta, hermano. Oye, suena el perrito ladrando. Supongo que tendremos al camello Joe, pero es curioso esto de los nombres de que les han colocado a estos animales. Hablábamos del tapir Manolo, y que no es nuestro Manolito, sino que es un tapir. El zorro Sincha, el lobo Sabillaca, el rinoceronte Oliver. Opiniones de Miguel Iván sobre el camello Joe. Ahora. Yo me acuerdo del pulpo Paul. ¿Se acuerdan? Ese fue en Sudáfrica, me parece. Que fue, pero efectivo, le achuntó a todos los partidos de Irlanda hasta el campeón. El pulpo Paul se lo faenaron, hermano. Es rico a la parrilla, digámoslo. Ya está cocinado ese pulpo, ¿ah? Oye, para, ¿y eligieron un camello por esto que es Qatar? ¿O se dijeron ya una cosa como media desértica? Sí, pues sí, la idea era esa. Lo del pulpo bol fue lo que menos tenía relación con, digamos, con la tendencia, con, claro, con la geografía, que era Sudáfrica, que uno pensaba que podría ser como un animal más de un safari. Una bubucela. Una bubucela. Ahí lo que podía hacer con la bubucela. Eso era lo que más se repitió en ese tiempo, ¿eh? Porque después de sí, sufrible. Cuando llegaron por suerte acá. Pasaron de moda. Sí, por suerte pasaron por de moda. Oye, ya, ¿cómo estamos de noticias, Miguel? Oye, un día complejísimo, sobre todo para la autoridad sanitaria, con una bomba que con la que nos despertamos hoy día. Una bomba. Que bomba. Un día, sí, que lanzó el Centro de Investigación Periodística CIPER Chile y que tiene que ver con esto que venimos conversando hace un par de días. No le han puesto ese nombre, lo voy a acuñar yo como algo muy original: el Correo Gate. Y que son estos correos electrónicos que ha solicitado. Que no es lo mismo que el correo gay. Claro, que es otra cosa. Se sabe que es otra cosa. Y que ha habido mucha resistencia por parte del ministro Enrique París de entregar esta información. Bueno, escaló, como habíamos comentado ya, al máximo tribunal, como lo denominan, a la Corte Suprema. Incluso también mandó una misiva al presidente Sebastián Piñera, también respaldando esta idea de que podría traer conflictos como de seguridad nacional el revelar toda esta información, porque como decíamos ayer, para no quedarnos pegados en ese tema, pero vale decir o contextualizar de que no solamente se puede acceder a información de las rutas por cómo y los mecanismos para poder ingresar al país los insumos para poder paliar la pandemia del coronavirus, que tenía que ver no solamente con respiradores mecánicos, sino también con insumos de sanitarios de primera necesidad. Uno podía, en rigor, abarcar toda información que uno no dice que tiene que ser ilegal, pero que sí son secretos de Estado de cómo se ha manejado esta pandemia. Bueno, así fue como fue avanzando la situación, y hoy día CIPER reveló dos, como yo les decía, bombazos que se podrían decir. Lo primero tiene que ver. Bombazo. El primer bombazo tiene que ver con una funcionaria, bueno, ex funcionaria del MINSAL, quien aseveró en su declaración que les pidieron manipular las bases de datos. Yo digo que ella es una ex funcionaria porque ella presentó su renuncia hace un par de meses. ¿Miguel? Y esta, sí. ¿A quién presentó esta declaración? Sí, ella lo entregó como testigo el 30 de septiembre vía Zoom. Esta fue una declaración frente a la fiscalía en este caso. Y ahí es donde porque esta información fue, bueno, hace más, bueno, prácticamente un mes. Y claro, lo revela CIPER y da cuenta de varias cosas. Porque, claro, lo primero es que se hubiesen manipulado la información. Ella dice, mi jefe directo, y lo nombra, le dio instrucciones de que, en el fondo, los datos que tuviera Epidigilia nunca fueran superiores a los que entregaba el MINSAL. O en este caso, en el reporte, en el balance diario que realizaba el ministro Mañalich. Eso es lo primero. Lo segundo es que ella dice que... ¿Quién es el jefe directo? Sí, mira, estoy buscando aquí el nombre, porque la verdad es que... No. Porque la información, por lo menos, que entrega, o el estudio que hace CIPER, es sumamente extenso. Ciberespacio. Sumamente extenso. Entonces ella dice, bueno, yo no tengo videos, yo no tengo registros como auditivos, ni pruebas como muy fehacientes para poder respaldar lo que estoy diciendo, pero sí estaban al tanto todos los integrantes de la oficina, todos los testigos, y los nombra, son Pía Álvarez, Silvina Alvarado, Patria Cerda, Rocío Martínez, Fabio Paredes Cerda. Y Mario Soto. Patricia wow. Cerda. Patricia Cerda. Patricia. Sí, estoy medio... la lengua dormida. Oye... Ya, y esto es parte de la investigación de la fiscalía, y lo que obtiene CIPER entonces es nuevamente una filtración. Exactamente. O entrevistó a la señorita esta. Sí, se entrevistó con ella, bueno, particularmente con... Estoy buscando aquí su nombre, pero son otro, porque esto es la primera variante de la investigación que entrega ella, que se llama Andrea Albagli, que ella es la... ex jefa de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud. Pero la segunda variante, y que no es menor, tenía que ver con esta idea de que decía que, por lo menos que le hayan preguntado en su minuto y fue tema, cuando le preguntaban al ministro Mañalich, en este caso, si es que tenía que ver el factor o el nivel socioeconómico sobre la letalidad, es decir, la cantidad de muertos respecto de los contagios. Y decían que no, que en realidad no era un foco, pero lo que ella dice es que no es real, que por lo menos de los antecedentes oficiales que ellos tenían, Los resultados arrojaban que los adscritos a FONASA tenían el doble de probabilidades de padecer por la enfermedad que quienes tenían ISAPRE. Esto es un dato duro, un dato certero que ella dice tener. De todas maneras, ella dice, bueno, yo entregué esta información a los organismos competentes porque me citaron y no tengo ningún problema. Pero del otro lado, por lo menos ya Mañalich se creyó o anuncia que se va a creyar contra esta ex funcionaria. Incluso viendo, porque siempre lo que pasó con la fiscal Jimena Chong cuando estábamos hablando, siempre acuden a sus redes sociales como que ese va a ser una buena fuente como para saber de qué lado va o si es fidedigna la información que están dando. Entonces ella dice que en realidad es todo falso, porque incluso esta persona, dice Andrea Albagli, es cercana o más bien casi prácticamente militante de Revolución Democrática, que tiene afinidad con el Frente Amplio, y que esto probablemente la hubiese motivado a decir mentiras, que es como dice por lo menos la defensa de Jaime Mañalich, y que van a hacer los conductos regulares legales para poder enfrentar esta situación. Ahora, Albagli ojalá para su bien tenga esa conversación, esa orden de su superior por escrito en alguna forma, porque si fue solo... Sí, por eso, por un mail o algo así, sí, porque si fue no, solo de palabras... Si precisamente están pidiendo los mails... Esos son los mails que estamos esperando hoy. Ya. Y aquí es donde le tengo la segunda patita de esta investigación o filtración de CIPER, y les doy el dato. La jefatura directa de Andrea Albaglia es Rodrigo Fuentes, que no sé si para estos efectos ayuda mucho. ¿Es una buena fuente? Bueno, si es que se prueba que lo que ella está diciendo es verdad, no es tan buen Fuentes en este caso. No, yo digo para estos efectos porque no es gente como que del mundo público ni tienen cargos políticos, son más bien científicos que no se les pide una militancia de por medio. Claro, no tienen perfil público, son más bien de segunda línea. Exactamente. Bueno, y la segunda patita de todo esto también tiene que ver con una filtración que da cuenta de la declaración del subgerente de, lo vamos a decir, porque una compañía de comunicaciones, de Entel, quienes confirmaron también en estas declaraciones que todos los correos electrónicos que fueron solicitados por Fiscalía están respaldados. Si es que eventualmente algún escéptico, algún incrédulo que cree en los poderes fácticos piensan que se podrían borrar correos electrónicos, que en el fondo desde el MINSAL están atrasando todo este proceso de entregar estas pruebas porque a lo mejor están siendo selectivos en sacar cosas que no le convengan. Y esta declaración data del pasado 11 de septiembre. La Fiscalía, el subgerente de clientes de Entel, Carlos Muñoz, confirmó que los correos del Ministerio de Salud, que actualmente está solicitando la Fiscalía, por el que estamos en todo este entrevero, se encuentran todos respaldados. Él dice no hay forma ni remota ni de ninguna manera que ellos pudiesen borrarlo. O sea que si eventualmente se vence este plazo, bueno, que ya se venció, de que tenía que explicar Enrique París por qué no quería entregar estos correos, y la Corte Suprema o los estamentos correspondientes le exigen a esta compañía que entregue los datos, bueno, va a estar todo ahí por más que las gestiones que puedan estar realizando. Ojo, no lo digo yo, lo digo alguien que esté dudando, por parte del MINSAL, para por si hubiese incurrido el gobierno en algo, temer a esta altura. Sí, a mí me da la sensación de que estas compañías también por contrato no pueden revelar, aunque sea a la justicia. Me acuerdo un caso en Estados Unidos muy importante, que era un celular que le pedían a la compañía Apple que lo desbloqueara para encontrar ahí pruebas importantes para un asesinato, me acuerdo que era, y Apple dijo no podemos. Eso por la ley americana. No sé, pero ahí me da la sensación de que en Chile, yo creo que el contrato que uno firma con las compañías, entre otras cosas, certifica que la privacidad de los correos es a toda prueba. Yo creo que ahí... No lo sé. Yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, la ley, no sé cómo se llama, pero la ley Patriota creo que se llama, que es la ley antiterrorista, permite que tú puedas meterte en cualquier lado, da lo mismo. O sea, aquí... Esa carta manda todo. No sé cómo es la legislación chilena al respecto. No lo sé. Oye, pero hay una cosa interesante acá. Más allá de que cada vez más la presión sobre el gobierno para que finalmente ceda y permita que se vean todos esos correos, se ha transformado una verdadera película de, ¿cómo se llama?, espías, ¿no? Porque la presión crece cuando se filtra esto. O sea, yo me imagino como los entretelones, ya, ¿cómo hacemos para pegarle otro coscorrón acá? fíltrate la conversación que tuvimos con la persona esta que dice que... ¿se dan cuenta? Yo creo que es muy entretenido. Algún día se hace una serie de esto. Ojalá, pero puede ser bien dramático en el mes, en octubre, en donde tenemos una elección muy importante, tenemos una crisis sanitaria todavía, que además tengamos una crisis política de proporciones bíblicas a esta altura, puede ser muy complejo. Y por eso yo creo que están tratando de que así revienta este globo, que reviente después del 25 de octubre. Pero lo que está pasando es que la expectativa es demasiado mayor, no creo. Sí. Bueno, lo otro es que, perdona que lo vincule con este tema, pero lo que veo en Twitter, y si me podrás despejar, no sé si ahora, más tarde, o tal vez en el futuro, Miguel Iván, es que hay amenazas para la ministra Chong. Se metió Abbott aquí, sí, en el tema. Así es. ¿Cómo es? Porque aquí, sí, hay una cuestión más o menos grave, ¿eh? Bueno, tiene que ver con esto que comentábamos durante estos días, las amenazas que ella estaba recibiendo, que inicialmente habían sido por redes sociales, pero después ya a su teléfono particular. Se dice que durante estas últimas jornadas habría gente que había estado rondando su domicilio como una forma de amedrentar, y que, estoy diciendo todo esto en condicional porque todo esto tiene que probarse, habría un carabinero involucrado, como en esta gente que se pasea, como que se estaciona fuera de tu casa. Y por esa misma razón, la fiscal Ximena Chong presentó la denuncia correspondiente, y fue el mismo fiscal nacional, Jorge Abbott, quien se contactó con el ministro del Interior, Víctor Pérez, por estas amenazas que estaba recibiendo Ximena Chong. Todo en el contexto de la formalización de este carabinero, que acusado de empujar un menor desde el río Pionono, al lecho del río Mapocho, que también hay información con eso, lo vamos a estar comentando. Esa es la información que se maneja desde ahora. Oye, ¿y qué pasa con un nuevo rumor, ya que estamos en el terreno de las elucubraciones, de que el joven tendría grabaciones que lo, no sé si exculparían, pero podrían aliviarle un poco la carga, y que su abogado va a presentar una demanda contra Carabineros por no defenderlo? Ya que estamos ahí, lancémonos con todo. Bueno, pero vamos por partes, como dice. Porque la gente está un poco confundida. Un caso que hablamos es de correos, de los correos, los mails. Sí, son nuggets. Tiene que ver con la pandemia. Con la pandemia, y tiene que ver con esta acusación constitucional a Mañalich. Que ahí nos saltamos a Chong. Claro, y después viene el tema del carabinero Zamora, y que empuja a este joven. O que se cae, claro, y que tiene todas estas cuestiones, y que está la ministra Chong. La ministra Chong tiene dos cosas, ¿no? Uno, que la defensa ha dicho que tiene una membresía política y por eso no es imparcial, pero ella no es juez, es fiscal. Hay que ver cómo opera en el Ministerio Público ese tipo de cosas, ¿no? Si son abiertamente parte de un movimiento político que resultaría, no tengo idea cuántos fiscales pertenecen a partidos, no, eso no lo sabemos, no lo manejamos. Y por otro lado, empieza a aparecer en el caso de este joven lo que está comentando Marcelo, ¿no? Sí. Es para aclararme nomás. No, vamos, sí, muy bien, excelente resumen, Marco Silva. Y que, bueno, conocimos, Silva, supongo que fue Silva, el tema... Silva ahora. Silva. No, pero yo creo que ustedes me están escuchando mal. No, mal. Miguel, por favor, continúa. Silva, dije, mira... Y es la adicción, ¿sí?, que tengo. Ya, y que supongo que fue comentario durante la versión AM de este programa, que durante la noche de este martes ya se había anunciado que por parte de Carabineros que este uniformado habría sido expulsado de la institución. Lo que llamaba la atención para muchas personas es que no era necesariamente por estar por este conflicto que lo tenía como en prisión preventiva, sino porque él habría tenido una cámara de uso personal. Hoy día, eso fue lo que sabíamos hasta ayer en la noche. Lo que hoy día sabíamos es que él tenía tres cámaras personales, que, ojo, no es que haya estado prohibido en el caso de la institución. El problema es no comunicarlo, no es avisar como, ojo, autorizar en este caso al alto mando o al jefe directo, por decirlo así. Él lo tenía como por la suya. Y él se reveló esto no necesariamente tampoco porque Carabineros se haya dado cuenta, sino porque él decía, bueno, con estas imágenes que yo tengo, esto me sirve como medio de prueba para decir que lo que yo hice no fue un delito, no es como homicidio frustrado que es lo que está pidiendo la fiscalía, pero solamente esto constituye una grave falta administrativa, por lo cual ya avisaron desde el Ministerio del Interior. Fue el mismo ministro Víctor Pérez que se comunicó con Mario Rosa y dijo, mira, aquí hay que tomar todas las acciones correspondientes. Ahora, no estoy diciendo que lo defiendan y en buen chileno le esté prestando ropa, pero lo que dice el mismo Víctor Pérez en esta jornada de miércoles es que si él lo comunicó fue porque dice, mira, con esto me puedo exculpar en el caso de Sebastián Zamora, este carabinero. Probablemente a nivel judicial le sirva, a nivel laboral ya no tanto, porque ya fue desvinculado totalmente de la institución de carabineros. Se quedó con las cámaras. Ahora, eso claro, significa, Miguel, eso significa que su defensa va a ser desde ahora en adelante a título personal y no institucional. Claro, debería ser, porque él ya no pertenece a la institución, y ahora hay que ver también si es que llegase a cambiar la figura penal. Bueno, que no creo, eso ya en materia más de cómo la defensa va a lucrar ahí la gestión. De lo que sí sabemos ya es que sigue la prisión preventiva, de que hay que ver si es que la fiscalía autoriza, en este caso, la exhibición de estas imágenes. Y mira, al final se ha dado, hemos visto tanto en cadenas internacionales como acá, de diversos ángulos lo que pasó la tarde del viernes pasado, que hay que ver qué es lo que tiene para mostrar, porque si en rigor no es eso, tal vez podría aumentarle la sanción por presentar material, no recuerdo la figura legal, pero en el fondo es como que está entregando material falseado y va a perder por partida doble, porque va a tener una sanción penal y tampoco se va a poder reintegrar al cuerpo carabinero en lo que le queda ahí un joven de 22 años. Claro, bueno, hay todavía muchas sorpresas tal vez por aparecer, ¿no? Sí, claro. O sea, no, vamos a una canción después de este tortuoso camino por el llega mundo judicial. El cuadro verde ahora, a continuación, con sus caballos y su hípica. Mira qué lindo, ¿eh? Adelante, por favor. Oye, estamos escuchando esta canción porque lamentablemente siguen los fallecimientos. Johnny Nash, que es el cantante que tiene esta versión, la primera y más importante, porque hay otras más, ¿no? Que sé cómo se llama, Jimmy Cliff también tiene una buena versión, hay más de I Can See Clearly Now, falleció también, no sé qué está el pasando. El coleccionista, parece, ¿eh? Sí, muy bien. Sí, bueno, pero que todos los días se muere gente, como decía mi papá. ¿No? Así no, que, no, ninguna novedad. De repente le toca a un famoso. Claro, bueno, ayer tuvimos a Eddie Van Halen. Y hoy día tenemos a este señor Ulloa, entiendo, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Sí. Johnny Nash. Perfecto. Bueno, Miguel, ya, bueno, muchachos, para terminar, ya una información que se conoció también en esta jornada, mira, estuvo bien movidita, nos quedaron varias noticias, pero la Comisión de Ética de la Cámara finalmente sancionó al diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, con el descuento del 2%, del 2% de la dieta parlamentaria tras esta polémica de las donaciones, mira, que realizaba su propio partido político. En el fondo, que el Frente Amplio va a recibir 1% menos. Es verdad, justamente eso apuntaba. Bueno, esto se conoció después. La hormiguita del Frente Amplio, que guarda y guarda. Muy bien, ¿eh? Sí, de que diputados del oficialismo habían denunciado a Jackson ante la Comisión de Ética, luego que uno de sus camaradas, correligionarios, no sé cómo llamarlo en este caso, el diputado Renato Garín, que también era ex RD, lo denunciara porque, bueno, él fue el que transparentó que donaba la mitad de su dieta al partido político y no a otro tipo de organizaciones como se pensaba. Ahí se empezó a viralizar mucho este video del programa Vértigo, donde discutía un poco con Eduardo Bombalet, donde él le decía, bueno, si ganas 9 millones, dónalo. Y él decía, no, si lo donamos, está transparentado. Y la gente pensaba que era casi un acto de altruismo, que lo donaba a fundaciones, organizaciones sociales. No, iban directamente al partido, así que fue a un fondo para tener un fondo de plata para elecciones. Sí, pero lo que yo entendía es que de ese fondo también él, por ser militante, también agarraba un poco. Eso, él agarraba un poco de su propia donación. Claro, muchos de los recursos también se iban para campaña, para publicidad, etcétera, etcétera. Pero también cierta parte se le devolvía. Entonces era bien absurdo. Y algo que pasó medio colado, pero que también fue sanción por parte de la Comisión de Ética, el diputado independiente Pedro Velázquez. No sé si se acuerdan que se filtró un video hace un tiempo que lo acusaban de golpear a dos mujeres en la ruta 5 de Coquimbo. Que alcanza a percibir bien el video, pero eran unas personas, eran dos mujeres que ahí daban cuenta, que decía, mira, me insultó, me agredió, etcétera, etcétera. Bueno, para que vean que de repente las acciones ciudadanas tienen ahí su, no sé si su recompensa, pero claro, en el caso de Jackson un 2%, en el caso de Velázquez un 3% de su dieta. Perfecto, 2 y 3%. Muy bien. Mira, no entendí nada, me pierdo con los porcentajes, pero será como tú dices. Oye, Miguel. Una... ¿Y de fútbol? No quiero hablar. Eso, de fútbol no, porque todo mal, ¿no? Mauricio Isla afuera. Pero es raro lo de Isla. Lo de Isla al final da cuenta que finalmente era un tema migratorio, porque está en la situación del partido del Flamengo. Flamengo va a jugar estos días y está en la nómina Mauricio Isla. Entonces, uno no entiende. ¿No quedó suspendido de nuevo? Pero por eso, es que es raro que esté. Uno piensa que en Brasil hacen tan mal las cosas. Ahora, lo positivo sería que lo podíamos contar con él para el próximo partido con Colombia, si es que, aunque no juegue, pero va a la nómina del FLA de este fin de semana. De lo que sabemos, yo hoy día estaba viendo, los uruguayos tienen pero un equipo clase A, que no es por chaquetear al equipo chileno, pero es una oncena que jamás en la vida han jugado juntos. Con suerte, los días que tengan de entrenamiento, de los de la generación dorada, entre comillas, uno podría pensar que es de media cancha para adelante, con Vidal, Aránguiz, Vargas y Sánchez. Lo demás, todos... el recambio, yo quiero ver el vaso medio lleno, como la sección que teníamos, que sea el recambio. Yo pondría la generación dorada. Detalles menores, pero que generan noticia. Se supone que Alexis Sánchez sería el capitán, tras que no esté ni Bravo ni Medel, debería ser Sánchez. Yo pondría Alexis y Vidal de centrales. Charles Arangui, adelante de ellos. Y el Turbamán de lateral derecho. Por lo menos defender bien. Oye, pero ya viajaron a Montevideo, eso es lo que no me queda claro. Sí, hoy día, en esta jornada deben estar viajando. Pero sé que en yo, esta jornada. Yo pago el empate, no es de mediocre, o sea, ni de nada, sea. Pero. O sea, un si no, cagó, de escenario. Cagó Camello Joe, si ese es el problema. Sí. Hay una carrera de debut y despedida. Debut y despedida del Camello. Hay un animal de por medio, si eso es lo que uno dice. Claro, si hubiera sido cualquier cosa, a la chunte, ya, puede que empatemos, pero hay un camello de por medio.

sea, de... De la decepción, de la angustia. Claro. No, cuéntanos cómo... ¿Cómo lo pasaste? Vamos a hacerte terapia ahora, ¿no? Claro, una cosa así, como, ¿cómo lo viviste tú? Hay que entrar a administrarse cosas distintas. Yo creo que esa es la única solución. Ah, ya. Entonces, mi propuesta, de hecho, puede parecer medio freak, pero son tres documentales sobre personas muy viejas y bastante mayores. ¿Documentales de personas mayores, pero que hablan de su vida de jóvenes a mayores? Hablan de su recorrido, y en realidad son tres personas bien excepcionales. Así que estos tres documentales, de hecho, están en Netflix. ¿Tú eres fan del formato documental? Porque yo sé que a Marco le gusta. A mí me gusta, pero a veces yo creo que cuando... A veces, por ejemplo, algunos docus de Netflix o de HBO se pasan de revoluciones, pero yo creo que en general la gran mayoría está bastante ok. O sea, tú sabes que a mí me decepcionó bastante, pues, o tal vez me hice demasiadas ilusiones, con este de las redes sociales. Ah, que, sí. ¿Sabes por qué? Porque ya el punto ya me habían ganado y me habían convencido en los primeros 10 minutos. Y de ahí para adelante empezaron a salir los mismos 4, 5, 6 testigos que tenían. Y repitieron. Sí. O sea, como que... Y además esa recreación que simultáneamente iba pasando, como una familia que iba viviendo esto, decía que... Un poquito es infantil, ¿no? Me decepcionó. Yo pensé que era mejor. Mira, los gringos yo creo que suelen errar por el lado de lo pedagógico. Se vuelven demasiado didácticos. Didácticos, sí. Ahora, sí. Me parece que la tesis es clara y no, está buena. Bueno, por eso, pero, con 10 minutos sí, yo estaba. Le sobró una hora y media, digamos, ¿no? mira, harto menos sabe Werner Herzog, pero ese documental sobre el internet y la tecnología que él tiene, que estuvo hace un buen rato en Netflix y que salió, ese es harto mejor. ¿Ah, sí? Y ya no está. El inicio de internet. Es claro, bueno, sí. Él se fue a conversar sobre los inicios de esto, sobre las formas de comunicación. En realidad, un sujeto con más dudas que certeza. Yo creo que en esa pasada, Herzog a lo mejor fue cauto, pero le chutó medio. ¿Y de cuál nos va a hablar hoy día? A ver, estos documentales son de tres personas distintas, pero vamos a partir por el más antiguo que llegó la semana pasada, que es el del Papa Francisco, el de Wim Wenders. ¿Ya? Francis, a man of his word, se llama en inglés, pero acá se conoció como Francisco nomás. El documental llegó muy brevemente a los cines, desapareció y ahora está en Netflix, y es un recorrido biográfico, pero la diferencia es que el ojo de Wenders ayuda bastante a seguirle la pista a este papa, que es el primero jesuita, el primero de el Cono Sur, el primero de las Américas, en fin, y que ha tenido harta polémica. No es un personaje. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es un personaje fácil de calar, digamos, porque acuérdate que él tiene su genio, que él tiene unas opiniones bien duras, y Wenders de alguna manera le va dando una vuelta. Y lo interesante es que cuando Juan Pablo II solía hacer sus giras alrededor del mundo, nunca llevó documentalista. Y yo creo que esto es un gran plus. ¿Sabes? Ah, ya. Y se perdió todo eso. Yo creo que muchas de esas era fome igual. Muchas de esas cosas están captadas, digamos, como queréis mirarlo. Claro, el Estadio Nacional acá fue potente. ¿Sí? ¿Queréis abandonar el ídolo del sexo? No, espontáneamente. La misa, la liturgia, el discurso, no sé cómo llamarlo, en el Parque O'Higgins, solo eso es un documental. Claro, con una figura dramática. Sí, pues con el humo, las bombas lacrimógenas al fondo y el Papa como que se tomaba la cabeza. No, eso es una película. Bueno, no, sí, la visita de Chile ya es un documental en sí mismo, ¿no? El segundo, el segundo es más freak, es más raro. Se llama Dick Johnson Descansa en Paz. Es más antiguo, ¿no? No, esto acaba de salir. Acaba de salir. Es un ¿quién es Dick Johnson? A ver, Dick Johnson es un psiquiatra, es un señor que no debería ser conocido para nada, digamos. Es una persona que ha vivido su vida de una manera muy normal, ha sido un tipo exitoso, y hace unos años le diagnostican demencia, pero la diferencia es que él es hijo de una gran directora documental estadounidense que se llama Kirsten Johnson. Kirsten Johnson es una camarógrafa y documentalista que tiene una carrera larguísima. Estuvo hace un tiempo atrás candidata al Oscar con Camera Person, un gran docu. Y ahora, cuando su padre es diagnosticado con Alzheimer, de inmediato le propone una idea. En vista de que lo va a perder, ¿por qué no imaginan, junto con él, padre e hija, distintas formas de la muerte del padre? Entonces vemos a Dick Johnson muriendo en un accidente de auto, cayéndose en la calle, yéndose en el sueño, sacándose la mugre por las escaleras, con la ayuda de distintos efectos especiales o de dobles de Hollywood. Pero qué loco, en realidad. Es loquísimo. Oye, suena bien, ¿no? Perdona, a lo mejor no ver morir a alguien, pero suena creativo, no sé cómo decirlo. No, lo que pasa es que yo creo que el punto de partida donde se arma todo esto es que la hija le propone al padre un juego. Y el juego es como, bueno, en vista de que te voy a perder, veamos cuántas formas, imaginemos, seamos creativos. Ahora, parece, tal como uno lo puede describir, medio macabro, pero en realidad no lo es, pues es súper cálido el documental. Está hecho con mucho cariño, de alguna manera es un regalo de la hija al padre también. Ya, entonces en el fondo es un experimento victorioso, ¿no? Que resulta. Es muy, muy especial. Yo de verdad lo recomiendo, sobre todo para ver la conexión entre padre e hija y el ángel que tiene Dick Johnson de esto de, no sé, o sea, imagínate que en algún momento del documental se mete adentro de del cajón en la iglesia donde probablemente lo van a velar algún día. O sea, tiene bastante humor negro este señor. Mira. Ya está bueno. Entonces ese se llama Dick Johnson, Descansa en Paz. Está bueno. Excelente. Ya, perfecto. Vamos a una canción que también es un docu, al mismo tiempo es una docu-canción. Documental de canción. Sí. ¿Qué tienes ahí, mira, Manolín? Mira. Manolín. Aló, Manolo. Pero que empieza Manolo, así, ¿no? Empieza con un silencio. Es parte de la tensión que hace este documental. Mira. Creo que fue al baño. Mira cómo. Puede ser. Manolo, aló, tierra a Manolo. Tierra a Manolo. Houston. Canción. Sigamos. Ahí está. ¡Oh! Por fin apareció. Go, go! Johnny B. Goode. Buena canción. Muy bien. Chuck Berry debe tener por ahí algún buen documental también, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando vino a Chile y no se sabía la letra? Era una pena. No, lo que pasa es que ya estaba medio senil el caballero y el hijo lo hacía tocar, ¿no? Se pasó. Seguía estrujándolo. Sí, claro. Bueno, hay un muy buen documental de Chuck Berry. Yo creo que hay que tratar de buscarlo para el arriendo o la compra, pero en Amazon Prime. No creo que esté ahí en el streaming. Y se llama Hail Hail Rock and Roll. Es un gran documental de un concierto que le armó Keith Richards a Chuck. Ah, me acuerdo de eso. Ya, está bueno. Voy a buscarlo por ahí, a ver si lo pillo. Ya, ¿y qué, cuál era el otro que tenías pensado comentar? Se me había quedado comentar. Uno en el tintero, claro. Es un documental acerca de una figura que yo creo que ha pasado, que pasa colada, pero en el mundo cultural, pero en realidad él es el responsable de toda la televisión de calidad que vemos hoy día. Él se llama David Attenborough. Marcelo, ay, perdón. David Attenborough, el británico. Ah, que hace las voces de todos los documentales buenos. Bueno, lo que pasa es que este señor, que está volviendo ahora a Netflix en un documental que se llama David Attenborough, Una vida en nuestro planeta, no solo es hermano del director de Gandhi y del director de Chaplin, Sir Richard Attenborough, que ya falleció hace un tiempo atrás, sino que él creó la televisión cultural en colores para la BBC a mediados de los 60. Él creó la forma en que hoy día vemos estos documentales de la naturaleza. O sea, él es un geólogo y comenzó a hacer televisión, no sé, a principios de los años 50. Como la tierra en que vivimos para nosotros, digamos. Claro, él creó toda esta... El Nuño inglés sería. Exactamente. Y nada, él es el responsable de una buena cantidad de series en los últimos 50 años, sobre todo en el planeta Tierra, el planeta Azul y este tipo de cosas que a veces Netflix tiene, pero que sobre todo están en National Geographic o también en la BBC. Y ahora él, a los 93 años, porque todavía está dando vueltas el caballero, él hace un documental sobre su vida y de alguna manera hace una advertencia así a lo que se viene. El documental parte en Chernobyl. Bueno, yo creo que a los 93 podéis coger un poquito de radiación. Puedes correr algunos riesgos. Claro, claro. Entonces él va con y hasta las cartas jugadas. Claro, va sin ninguna protección, se mete por Chernobyl, lo recorre y después nos dice, no, lo que pasa es que el verdadero Chernobyl está ocurriendo alrededor de nosotros y no nos damos ni cuenta, en un par de generaciones se nos van a ir la mitad de las especies. Así empieza, suavecito. Ah, o sea, es optimista. Súper. Bueno, pero ahora es un gran documental. Yo creo que las imágenes que los británicos han ido sacando de la vida natural antes de que se acabe, cada vez son más impresionantes. Exactamente, la calidad, especialmente si uno tiene la posibilidad de verlo en un televisor de estos 4K, qué sé yo, es muy impresionante. Muy impresionante. Yo creo que se ve mucho mejor en la televisión que en la vida real. A estas alturas me da la sensación de que el tigre luce más en la pantalla y hay más posibilidades de verlo ahí que de verlo en cualquier otro lado. No, mira, está bueno. Está bueno. ¿Y ese dónde lo pilláis? Ese también es Netflix, acaba de subir. A mí lo que me impresiona de Attenborough es que sigue dando vuelta pasado los 90. Yo creo que está todo chancho con COVID y todo. Mira, Cristian, no quiero causarte un impacto, pero yo y Marco tenemos pensado seguir haciendo este programa por lo menos hasta los 98. Esa es nuestra idea, nuestro tiro largo. Ese es el proyecto. Claro, no, y ya estamos apenas, ya estamos apenas, pero vamos a llegar, vamos a llegar. Ya, vamos a otra canción, vamos a revisar y nos tiene algunos datitos para terminar. Mira. Vamos con Soda Stereo. Escuchemos entonces. Cristian. Mira. 6:52. ¿Nos salimos del documental para algún datito así a la pasada o no, Cristian? Sí. Bueno, quienes sean viudos de Tenet, la película de Christopher Nolan que demora en llegar, que yo creo que no vamos a poder ver de aquí a fin de año, porque ¿sabes? Eso sí, los cines abren, por lo menos van a tener un alivio con la aparición el lunes de Dunkerque en Netflix. Ah, perfecto, o sea, excelente película. Yo creo que Dunkerque es esa película que uno debe disfrutar. Yo he visto solo una vez en el cine mismo. Verla de nuevo debe ser un gusto, con más calma. Es interesante. Ahora, ¿sí? Cristian también llega a 1917, que es de Sam Mendes, pero que uno la relaciona de alguna manera, aunque sabe que son guerras distintas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero que la relaciona de alguna manera con, no sé, hasta con el tipo de joven que está expuesto en pantalla y que va a llegar a HBO, entiendo. Esa es la noche extraordinaria. Pasa con esas dos películas que uno siempre ha conocido la versión gringa de la guerra, la versión tipo John Wayne o la versión Mel Gibson, a lo que ustedes quieran, pero siempre es el lado americano el que está retratado, siempre es el día D, siempre es el desembarco en Normandía y ese tipo de cosas. Pero hay muchas otras historias de la Segunda Guerra que no están contadas, y en este caso en particular, por un lado Dunkerque y por otro lado 1917, narran episodios plenamente británicos. Tienen una forma distinta de mostrarlo, ¿no? Los ingleses lo pasan mal en la guerra. Los americanos en general pareciera que estuvieran como de picnic en las películas clásicas. Como quedan felices, pisones secos. Un puente demasiado lejos, así como ese van tipo. Van un poco de tour y en esta pasada, no, esta gente la pasa mal. Y muy mal. Ahora, oye, ¿no hacen un comentario para nosotros los ingleses que es interesante para que la gente, como que hablábamos un rato de David Attenborough? Y David Attenborough es el hermano de Richard, el que era el dueño de la isla de Jurassic Park. Que dirigió Gandhi. Exactamente. Y además, claro. El señor que dirigió, de hecho, Un puente demasiado lejos también. Mira, justo. Claro, exacto. Sí, ¿no? De cabro está especialista en este tipo de papeles de milico británico sufrido. Y hay algo de eso que se cuela en Dunkerque. Ahora, si alguien quiere ver más películas de Nolan, la gran Memento está en Amazon Prime, la trilogía de Batman está en Netflix y también está en Netflix Inception. Ahora, en las oscuridades de la red, más de alguna copia de Tenet anda dando vueltas, pero yo no recomiendo meterse por ahí. Ok. Ahora, hay una crítica que el otro día vi, creo que en El País de España, que me hacía cierto sentido, que decía que si uno se metía a ver películas al cine, bueno, si uno se mete a la pantalla a ver películas de Nolan, es como que uno queda como inteligente, como, oye, no entendí un carajo, pero mira, como, pero por Dios, soy inteligente, ¿no? Claro, me la di completa y no me quedo en medio, ojo. Te sube el tiro el coeficiente intelectual unos 10, 15, 20 puntos. Claro, y alguna gente lo ve como un reloj. Ahora, también había una crítica muy política, porque bueno, los ingleses tienen cine y tienen la historia como para hacerlo, en que decía que era muy pro-Brexit la película Dunkerque, que era una película en donde no salía el enemigo, no se mostraba el enemigo, era como Europa, y que Inglaterra como isla siempre se defendía a sí misma. Apechugando, era como que tenía tuvo una crítica muy dura con respecto al punto de vista. Distinta a la de Churchill, que hizo después como el otro lado, ¿no? Como lo que estaba pasando en el Parlamento. Bueno, es curioso porque esas dos películas, una termina justo donde parte la otra, ojo ahí, echó esa idea de verlas en tándem. Si alguien quiere, las dos van a estar en Netflix ahí dando vueltas en estos días. Así que hay algo ahí. Ahí está. ¿Hay alguna otra película que ver? Nos queda un minuto, pero ¿qué, mira, qué otra cosa recomiendas? La próxima semana se estrena en Netflix, y eso lo vamos a comentar el otro miércoles, El juicio de los siete de Chicago, que es una película dirigida por Aaron Sorkin, a propósito de un juicio muy polémico ocurrido a finales de los 60, donde se reunió a ocho sujetos, incluyendo un afroamericano que estaba ahí por puros motivos políticos, llevado por la derecha, digamos, a ser juzgado por su versión. Y es un filme que está

¿Tú me estás contando entonces? Ahí. No, ¿sabes lo que interesante? Esta es una obra que ya se hizo hace algún tiempo y que se llamaba Papá, ¿cómo estás? Era un papá que estaba de cumpleaños. Y la gente la disfrutó mucho y en las conversaciones que se hacían después de la obra llegaron a la conclusión de que el público quería como saber más de cada uno de los personajes, qué más podrían haber. Y ellos entonces decidieron ampliar la obra y eso es lo que presentan ahora con Hola Papá, ¿qué pasa? Que se amplía a la situación como de incomunicación en que están y todo. El mismo Héctor Noguera ha dicho que este sistema de poder hablar con los espectadores permite de que las obras casi se transformen en una serie. ¡Aló, Héctor! ¡Hola! Oh, ¿qué tal? ¿Cómo Héctor, estás? ¿Cómo estás? Muy bien, pues. Gusto de, de oírlo, de que me hayan invitado a conversar con ustedes. Bien. Pero por favor, el gusto es nuestro. Un honor. Estamos hablando de esta obra que se llama Hola Papá, ¿qué pasa? Estaba explicando de qué, cuéntanos tú bien cómo fue, de que esta obra la dieron y a partir de los comentarios de la gente decidieron como agrandarla, hacerle como un upgrade, ¿o no? ¿Cómo es eso? No, mira. Primero partimos con una obra que se llama Hola Papá, ¿cómo estás? Eso. Y que son dos hijos que están estudiando en el extranjero y que llaman al papá por Zoom el día de su cumpleaños, el cumpleaños del papá. Y ahí se celebra una reunión familiar y en esa reunión, ¿aló, me está oyendo, no? Sí, perfecto. Sí. Ayer. Y en esa reunión, bueno, aparecen los problemas familiares y las relaciones familiares, ¿ya? Bueno, y como estas obras siempre tienen conversación con la gente, algunas personas dijeron, mira, nos gustaría ver una segunda versión porque hay ciertos aspectos de la obra que se podrían que quedaron como en suspenso y nos gustaría saber qué pasó o qué podría pasar. Yeah. Entonces, en vista de eso, escribimos una segunda parte, que es la continuación de la obra anterior. Y le hicimos una pequeña, en vez de llamarse Hola Papá, ¿cómo estás?, le pusimos Hola Papá, ¿qué pasa? ¿Ya? Pero tiene el mismo formato anterior. Son los dos hijos que se comunican con el padre. Esta de la segunda vez es un mes después del cumpleaños del papá. Y han pasado muchas cosas. Le han pasado muchas cosas a los hijos en el extranjero y cosas al papá también aquí en Santiago. En ese mes. Entonces, ahora, ¿es necesario... ¿Es necesario haber visto la primera para entender la segunda o no es necesario? No es necesario para nada. Nos hemos preocupado que los que no vieron la primera puedan ver la segunda y se va a entender perfectamente viendo la segunda qué pasó antes. No es necesario haber visto la... Nos preocupamos mucho de eso porque queremos que la gente la vea la más gente posible. Entonces que no exista ese colador que si no vi la primera no veo la segunda. No, si ven solamente la segunda y no han visto la primera, es igual de entretenido y se entiende igual, vale por perfecto. Sí misma. Sí. Perfecto. Y recordemos entonces que las funciones se van a realizar vía Zoom los días 9, 10 y el 16 de octubre a las 8 y media, ¿no? 9, 10 y 16, exactamente a las 8 y media, sí. Y las entradas las pueden comprar en teatrocamino.cl. Y para que la gente sepa con quién actúa, ¿quién más está en la obra? Actuamos tres personas. Actúa Ignacio Massa y Itzka Nudelman. Son dos actores jóvenes, egresados de Universidad de Chile y Universidad Mayor, muy talentosos, que están haciendo una destacada carrera teatral desde su juventud. Y con ellos estamos. Con ellos hemos escrito en conjunto la obra. Son gente muy, muy talentosa, muy inteligente y muy simpático. Da gusto trabajar con ellos, es un placer. Realmente. Perfecto, entonces sí. teatrocamino.cl para comprar las entradas este 9, 10 y el 16 de octubre. Héctor, no puedo no preguntarte a las 8 y media, ¿cómo ha sido esta etapa, esta época de pandemia para ti? ¿Cómo lo has pasado? ¿Muy mal? No, te diría muy desagradecido que lo he pasado muy mal, porque en primer lugar he tenido trabajo. Y eso no lo puede contar todo el mundo. He tenido trabajo, hemos hecho series, he hecho obras de teatro y sobre todo así que he estado activo todo el tiempo. Y eso indudablemente que eso mejora mucho las cosas. Y además nosotros nos hicimos hemos hecho como una reinvención a través del Zoom de Teatro Camino, con lo cual estamos muy contentos. Estamos haciendo muchos talleres de actuación y de otras materias artísticas en Teatro Camino. Tenemos muchos alumnos a lo largo de todo el país, también desde el extranjero, y eso ha significado para Teatro Camino una reinvención, un renacer. Genial. Así que estamos muy contentos con eso. Bueno. Todo el mundo está con las puestas. Qué bueno. Estamos contentos, estamos bien. Sí. Me dice por Twitter una fanática, parece tuya, que se acuerda que en su cupira, cuando tú eras alcalde, ¿hubo una pandemia o no? Claro que sí, pues en su cupira hubo una pandemia. Mira, anticiparon la pandemia. Un simulacro. Sí, hubo que cerrar el pueblo, sí. Y el alcalde tenía la esperanza de que se muriera alguien para poder usar... Para el cementerio. Inaugurar el cementerio. Claro, pero no se murió nadie. No resultó la pandemia. Excelente. Héctor, muy bien, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya está, pues gracias a ustedes por esta invitación. Un abrazo grande. Que estés muy bien. Chao. También para ustedes. Ya felicidades por el programa. Chao. Gracias. Chao. Era Héctor Tito Noguera por su obra que pueden ver por Zoom. Los días 9, 10 y 16 de octubre a las 8:30, entradas en teatrocamino.cl. Ahí sí. CL. Hola, una papá, canción. ¿Qué pasa? Vamos entonces a una canción. ¡Ay, el último tren! ¡Se va! ¡Agárralo, Marcelo! Te está dejando el tren, tú sabes a quién le hablo. Tú sabes a quién le hablo. ¡Te deja el tren! ¡Se va! Backstreet, big city. The sun was going down. There was music all around. It felt so right. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. 7:13. ¡Qué momento! Con ¿qué te pasó, cabro? La nueva sección espectacular de Miguel Iván. Momentos estelares del día. ¿Qué pasó? Sí, momentos estelares del día. Mira, entre tanta cosa que está pasando con Carabineros en la previa del plebiscito y porque estamos en una pandemia, por cierto, yo no sé si por lo menos el público tuitero de redes sociales no ha recabado tanto en una efeméride muy especial que se está conmemorando hoy. Y esto a propósito de que el pasado domingo 6 de octubre, pero ojo, del 2019, se da una alza de la tarifa del metro de Santiago, 30 pesos. Ya había pasado en otras ocasiones, habían otras cosas también a nivel político y social que generaban cierta molestia, un par de marchas, pero uno podría decir que esta es la génesis del estallido social que después, se dio el 18 de octubre, pero fundamentalmente, además de por esta alza del metro, por una declaración del entonces ministro de Transporte, Juan Andrés Fontaine. No sé si ustedes la recuerdan. Si no la recuerdan ustedes, Marco Marcelo, los chuches que nos están escuchando, fue lo siguiente. Eso que está ocurriendo ahora, es bueno recordar que si bien los buses suben 10 pesos, que es lo que indica para esos efectos la ley cuando suben los costos, en el caso del metro, que hay más flexibilidad, esa alza de costos se distribuye de manera distinta en los distintos horarios y, por ejemplo, se está rebajando fuertemente el horario valle, de manera que alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana, tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy. De manera que ahí se ha abierto un espacio para que quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja. Ahora, con respecto... Esa era la entrevista que daba un punto de prensa al canal CNN. Dios lo ayuda. Claro. Esto, eso decía. Claro, lo que no cachó es que había gente que se levantaba a esa hora porque o más antes, porque vive como a 2 horas de donde tiene que trabajar. Exactamente. Yo no sé si esto fue improvisación o él de verdad pensaba que esto podía ser un acto de buena fe. Lo que sí esto causó mucho escozor en la gente. Bueno, por lo que acaba de comentar Marco y porque finalmente consideraba que era un insulto. Es como había gente que mitad broma, mitad en serio decía, bueno, yo tengo que estar a las 10 de la mañana en algún lugar, pero ahora voy a llegar a las 7 para aprovechar de pagar 30 pesos menos. Entonces, por eso uno podría decir que esta es como la génesis de el estallido social, porque fue después de esto que empezaron llamados masivos. Pero una de las chispas, ¿no? Porque claro, lo que pasa es que lo que gatilló esto, estas declaraciones del ministro y obviamente también el alza del metro, fueron primero los estudiantes secundarios que empezaron a hacer estas como... que se acuerdan que lo comentábamos, justo nosotros tuvimos en el desarrollo de esta información que por medio de redes sociales, en Instagram en particular, hacían como de manera clandestina convocatorias a evadir ciertas estaciones del metro. Es como, mira, hoy día nos vamos a juntar a las 3 de la tarde en la estación Plaza de Armas. De ahí es donde empezó la evasión masiva, fue por eso yo les comento, esto fue un 7, estamos a, cuanto mi matemática horrible, a 11 días del gran estallido que fue un viernes, y ahí bueno, hubo como 3 o 4 días que se dieron estas evasiones, y ahí es donde después viene tal vez, no, el cabro esto no prendió, que quizás tal vez también lo vamos a estar recordando más adelante. Y antes de despedirme, muchachos, también algo que fue como tema de redes sociales, que yo lo digo, las redes sociales lo sean todo. No sé si vieron hoy día o leyeron, ustedes que ahora están haciendo el programa desde el estudio y andan por las calles, esta convocatoria que hizo un grupo del rechazo que se llamó El Pantalonazo. Vi una foto, llenaron de pantalones en las barreras que hay frente a la Moneda. Denunciando que el presidente no tiene pantalones para frenar la violencia. Sí, mira, esto te voy a poner un poquito de ambiente mientras podemos hablar encima. ¿Y los calzoncillos? Bueno, eso es un poco la tónica. Pero ¿de qué lado eran? Sí, eso sí, rechazo furibundo. Rechazo. Bueno, sabemos que ladrón, que de la extrema derecha. Ponte el pantalón, debería decir. No, porque es curiosa la rima, porque dice: Piñera, ladrón, ponte los pantalones. Cuando debía haber sido Piñera ladrón, que... ponte el pantalón, digamos, claro, ¿no? En, hay una mítica acá. En un plural, sí. Claro, y al principio llamó la atención, bueno, ya no es novedad que varios grupos de la extrema derecha no conviven mucho con Sebastián Piñera. El grupo de José Antonio Kast, los adherentes al Partido Republicano, no se sienten parte del gobierno, por más que muchas ideas sí puedan comulgar o que en un inicio sí hayan hecho campaña por él. Llamó la atención, era un grupo, no voy a decir tan masivo, tampoco eran poquitos, pero claro... ¿100 personas o 1000 personas? ¿Cuánto eran? No, 30. Yo te diría, o sea, voy a ser como Carabineros. Cuando dice, mira, yo te diría que había entre 100 y 200... No, como entre 10 y 250. Lo que llama la atención de esto... ¿Con distancia social, Miguel? No, cero. Porque estaban todos agolpados ahí como estas vallas papales que están en el frontis de la Moneda, y ahí estaban colgando los pantalones. Habían gente con banderas del rechazo, con mucha bandera chilena. Yo, por lo que vi en varios videos, sí, mucho uso de mascarilla, pero poquito distanciamiento físico. Ah, mira, ya. Curioso, ponte los pantalones. Bueno, el pantalonazo. Bueno, tienes uno para criticar también. ¿Qué van a inventar después? Claro, el calzoncillazo. Esperando. Claro. ¿Irá escalando o irá bajando al calcetín? Ponte el calcetín. Claro, bueno. puede haber un canturreo ahí como juguemos en el bosque mientras el lobo no está, y irse sacando prendas, ¿no? Bueno. Hay mucho para crecer aquí. Vamos a una canción. Muchas gracias, Miguel. Ya, pues, Miguel, mañana. Que estés muy bien, Oiga, Ramiro Cuay, el guatón de Viña. Aquí estamos, Marcelo, cuando son las 7:23, o sea, queda pocos segundos para terminar el programa. ¿Qué? ¿Tendrás algo, no? Tengo algo, por supuesto, que el Festival de Viña ha estado en la noticia durante los últimos días y hoy día algo avanzó. El concejal Jaime Varas, que es como el que está a cargo de la negociación con los canales, que dijeron que es imposible, inviable hacer el festival en febrero, propuso tres alternativas. La primera es hacerlo en otra época. Se propone septiembre-octubre del 2021. La segunda es que sea un evento menor, sin público, por streaming. Y la tercera alternativa es que los propios canales propongan un modelo con la posibilidad entonces de extender en un año la concesión. El modelo será... Vamos chilenos. Les pagamos en cuotas, no sé. Yo creo que hay un problema aquí como de Luca. Pero me parece que el de llevarlo a septiembre puede ser que... Claro, que ya es que es raro eso, porque es como lo que nos pasó con el Lollapalooza en abril. Te decía, no, en noviembre sí, po, en noviembre lo hacemos. Y aquí estamos, po. aquí estamos todavía. No, o sea, mira, febrero, no sé, ¿eh? O sea, es muy difícil poder planificar que está... algo. Está difícil la planificación, pero se puede tentativamente. Todo lo tenemos que hacer así ahora. Tal vez, a lo mejor, si el bicho se comporta bien, una cosa así. En el contrato puede quedar escrito, si el bicho se comporta bien... Eso dijo Mañalich ahí, mira cómo está. Si es buena persona, dijo. Tiene que haber un correo con eso. Con eso, sí. Va a ser buena persona, tú calmado. Te he dicho, oye, dilo del bicho de nuevo, es buena idea. Es lindo eso que te salió. Bueno, Marcelo, en Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonlinekaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Ovoproteína. Recuerden esa palabra. Es la proteína del huevo y es la más importante en todas las etapas de tu perro porque cuida sus músculos, huesos y pelaje. Y solo Champion Dog lo tiene. Champion Dog, la felicidad se alimenta. Oye, vamos ahora con un país generoso, Marcelo. Vamos con el país generoso, pero de todas maneras. ¡Generoso! Ven, el Núñez, Ciudad Guerrero. Nos vemos mañana entonces, ¿o no? Sí, po. ¡Chao! Tarjetas de crédito BCI. Champion Dog. La felicidad se alimenta. Somos Mercedes-Benz. Y por eso vamos. Cuprum. Queremos verte crecer. Y asesórate en principal.cl. Presentaron. Esto tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia. Pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 11 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 11 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de AFP Habitat. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.